Adoro verte llegar, aromatizada, jovial, sensual y además linda, pulcra y sana. Así mi extraña obsesión se desentiende de los confines de ayer. Siempre arrebato, dame tu boca quemada, aliento a manzana que vence a la hiel. Si la canción no te alcanza, un pedazo de mi alma te equilibrará. Al fin de cuentas te amé con desenfreno, te saqué astillas al ser que me alucina. Quiero hacerte sexo oral, eso ante todo, una lucha fugaz. He de lograrlo. Si no soy tu hombre, paisana, por la madrugada me marchitaré. Ese será mi objetivo y no lo suplico, te voy a tener. Te voy a tener. Te voy a...